Las producciones que realizan las comunidades educativas de la ciudad pasan por Aire Libre. Hoy vamos a compartir producciones de las escuelas de la zona norte de la ciudad. Las escuelas participantes son Escuela número 1210, Luis Rullón. Escuela número 1229, Primero de Mayo. Escuela 1289, Río Paraná. Escuela 824, República Oriental del Uruguay. Y la Escuela 1254, Tomás Espora. Escuela número 1210, Luis Rullán. En esta fecha patria son importantes los alumnos de tercer grado de la escuela Ruth Fuyán. Recuerdan pregones de 1810. Hola, me llamo Angelina Rojas, de escuela 1210, Luis Fuyán. Vendo velas y velones para alumbrar los salones. Vendo velas y velitas para alumbrar las casitas. Vendo yo todo lo que usted necesita. Mazamorras caliente para las negras sin dientes. Vendo vela y velita para alumbrar su casita. Vendo vela y velones para alumbrar sus salones. Vendo lechita blanquita para tomar en casita. Leche recién horneadita para tomar de mañanita. Vendo vela y velita para alumbrar su casita. Vendo vela y velones para alumbrar sus salones. Empanada sabrosa para la musa más bonita, empanada caliente para los más valientes. Vendo pastelito caliente para la vieja sin dientes. Vendo velita para alumbrar las casitas. Vendo lechita blanquita para tomar en su casita. Aquí llega el escobero que la quiere ayudar. Mi escoba y plumero sí que barren de verdad. Escobero. Vendo velas y velitas para alumbrar los salones. Vendo pañuelo caliente para viejitas sin dientes. Vendo velas velitas para alumbrar las casitas. Agüita traigo del río, generosa como el pan, que hasta las penas de amores cantando sabe borrar. Agüita fresca traigo del río, si sus plantitas quiere regar. Agüita fresca traigo el río, no me dejé de comprar. Vendo velas velones para alumbrar los salones. Vendo panadas sabrosas para las niñas hermosas. Soy la negrita Tomasa, la que cocina y amasa. Preparo ricos pasteles para comerlos en casa. Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor, tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos, nos dan las mismas vacunas, por el mismo sarampión, hablamos el mismo idioma, con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor. Escuela 1229, Primero de Mayo. Hola, queridos oyentes, aquí con un micro radial de la Radio Amistad de nuestra Escuela 1229, Primero de Mayo, en un día como hoy, en este año especial por lo que estamos viviendo y porque es un año tan patrio, ya que se cumplirían 250 años del nacimiento del general Belgrano y 200 años de su muerte. Nombramos a Belgrano porque una de sus frases es «La vida es nada si la libertad se pierde». Y qué bueno hablar de libertad justamente hoy que estamos a 210 años de aquel primer grito de libertad con la revolución en mayo de 1810. Querían libertad para gobernarse. Sí, el momento era ideal. Los criollos se sentían fuertes y capaces y un sentimiento de unidad y autosuficiencia había ido creciendo lentamente desde las invasiones inglesas. Se sabían poseedores de una fuerza militar y popular, capaz de luchar por los derechos políticos y económicos de la gente. La situación europea terminó de aclarar el panorama a los planes de los revolucionarios. Napoleón había invadido España y encarcelado al rey Fernando VII. Los patriotas encontraron en este hecho el argumento justo para iniciar el proceso revolucionario. Estando cautivo el rey, no podía ejercer su autoridad sobre las colonias de América. Así llegó la tan nombrada Semana de Mayo, un viernes 18 de 1810. ¿Sabían que uno de los sitios donde se reunían los patriotas que conspiraban contra el gobierno del virrey Cisneros era una fábrica de jabón y velas de sebo que pertenecía a Hipólito Vieites y Nicolás Rodríguez Peñas? Pero no era el único lugar a donde concurrían. Sí, no había tiempo que perder. Los criollos se reunían en secreto. Y es así como el lunes 21 de mayo es cuando se hacen presente unos 600 hombres armados con pistolas y puñales, pertenecientes al grupo de los chisperos, también conocidos como Legión Infernal, teniendo al mando a Domingo French y Antonio Beruti, gritando por la convocatoria de un cabildo abierto y la destitución del virrey. Así fue como, por fin, el 22 de mayo, sesionaba por primera vez el cabildo abierto. Hubo 251 invitados. Una vez que terminó el debate, se pasó a la votación. Esto duró toda la noche del martes. Recién el miércoles por la mañana, el escrutinio daba los resultados. 162 personas se habían pronunciado en contra de la continuidad del virrey. 64 a favor y 25 no quisieron votar. Esta jornada terminó pasada la medianoche, con la propuesta de la formación de una junta. Sí, sucede algo increíble. El cabildo nombra a Cisnero, el ex virrey, presidente de la junta. El pueblo lo rechaza, claro, y exige su renuncia. Y así es como, bueno, se llega al mediodía de ese viernes 25 de mayo de 1810. La gente se había retirado, la plaza quedó vacía, desierta, porque pasaron las horas, hacía frío, llovía, y continuaban las discusiones. Además, corría el rumor que los chisperos amenazaban con recurrir a la violencia si el cabildo seguía demorando el nombramiento de la nueva junta. Así, en ese clima tenso, se llega al juramento de la nueva y primera junta de gobierno. Queda como presidente Cornelio Saavedra, los secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, como vocales Manuel Belgrano, Miguel Díaz Cuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea y Juan José Castelli. Miren, encontré en el rinconcito poético una hermosa poesía. Vamos a escucharla con atención. Cuando nació la libertad, el 25 de mayo, allá en la Plaza Mayor, el pueblo se congregó pidiendo a viva voz saber lo que se trataba en el cabildo, señor. El 25 de mayo, los criollos se reunieron en una cita de honor pidiendo por libertad y el sueño se concretó. El 25 de mayo, el primer gobierno patrio jubiloso se formó. Y en el Cabildo, señor, frente a la Plaza Mayor, la patria su libertad proclamó. Marta Giglioni. Bueno, y así nos despedimos de este micro radial, recordando que la libertad no es solo un derecho, es una obligación. Los esperamos en el próximo. ¡Viva la revolución! Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. Para la Escuela 1289 Río Paraná, participaron los alumnos de segundo C del turno tarde junto a la docente María de los Ángeles Berruet. Hola a todos, empezamos a transmitir desde Radio Colonial en el 1289 de tu dial. En esta hermosa tarde de mayo nos empiezan a llegar noticias desde España. Adelante, corresponsal. Viernes 18 de mayo de 1810, llega noticia desde España, cae la Junta de Sevilla, el virrey Cisnero le pidió al pueblo que no traicione a la corona y se mantengan fiel a España. Los patriotas realizaron una reunión con Cornelius Saavedra, jefe de regimiento de Patricio, y seguiremos informando. Seguimos transmitiendo desde Radio Colonial. Nos están llegando muchas noticias. Adelante, móvil. 19 de mayo, los criollos le piden a las autoridades si le permiten un cabildo abierto para tratar la situación. Muy bien, Mili, muchas gracias por tu información. Nos mantenemos en contacto. Si querés participar con pregones, adivinanza o algún comentario, solo tenés que enviarme tu audio. Chau, chau, hasta la próxima. Llegamos a... hasta la rodilla. Va a llegar. Los alumnos de séptimo grado, junto con las docentes Marina Sebastianelli y Patricia Álvarez de la Escuela 824 República Oriental del Uruguay, nos traen una entrevista realizada al doctor Sebastianelli, con el objetivo de informarse e informarnos a todos sobre la prevención y los cuidados de esta pandemia que nos afecta. Doctor, acá estamos los alumnos y las seños de séptimo grado A. Le agradecemos la gentileza que tuvo con nosotros para poder evacuar nuestras dudas sobre esta enfermedad que nos está atravesando. Hola a todos, chicas, chicos, profesoras, ¿cómo andan? Soy Gonzalo Sebastianelli, médico de APS, y bueno, acá predispuesto para la charla, la entrevista, cualquier duda que tengan. Así que bueno, vayan diciendo las preguntas. No sé cómo lo habían organizado bien, pero bueno, que comience la más valiente o el más valiente. Bueno, gracias Gonzalo, gracias por estar, gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros. Así que bueno, la valiente número uno es Nadia, porque ya nos pusimos de acuerdo, así que ahí tenemos una lista de valientes para preguntar. Si los médicos se enteraron antes de nosotros de esta enfermedad. Hola Nadia, va, ahí veo Iris que mandó el audio, no sé si es la misma persona, pero bueno. Sí, o sea, siempre ante una pandemia los primeros que se van a enterar son los médicos, porque ven que a la guardia acude un patrón de enfermedad y gente con los mismos síntomas, en mayor cantidad que como lo ven habitualmente. Entonces, bueno, en base a eso lo detectan y son los médicos los que tienen que denunciar al Estado. Ustedes los médicos, ¿cómo hacen para atender a un paciente con coronavirus y después no contagiar a su familia? Hola Morena, sí, es una buena pregunta. Por suerte, contamos con equipo personal protector, en el cual incluye una bata, guantes estériles y lo que se usa por ahí generalmente son unas antiparras o una máscara, y antes de eso lavado de mano y posteriormente también. Utilizando las medidas esas de bioseguridad no hay ningún riesgo de contagio. Obviamente siempre al paciente hay que pedirle que entre con barbijo, porque si va a contagiar va a hacerlo por, ya sea por nariz o por boca, las secreciones que tenga o que elimine por ahí, ya sea tosiendo, estornudando o hablando. Y esas secreciones pueden ir a los ojos, así que bueno, por eso es la máscara. Pero si se toman todas las normas de bioseguridad, no hay ningún inconveniente. ¿Hay mucha gente con esa enfermedad en el hospital? Nadia, hola. No, por suerte, no se están viendo muchos casos, al menos en Rosario y el resto de Santa Fe. Son muy pocos. En los hospitales públicos casi que no hay. Esto permitió que, bueno, que estemos bien preparados. Hay algunos casos en sanatorios privados, pero no son muchos, la verdad. Así que con respecto a eso, no hay muchos casos, realmente. Y por suerte en las últimas semanas cada vez se registraron menos. ¿En qué hospital trabajas? Estuve trabajando en el hospital Eva Perón de Baigorria. ¿Usted cree que la población está tomando las medidas de prevención? Nadie, ahí te responde la última pregunta. Sí, yo creo que se tomó conciencia. En general, hasta el momento, las medidas fueron buenas y la gente en su mayoría está cumpliendo las medidas preventivas. Ya sea para salir de su casa a hacer compras, y bueno, con respecto a sus familiares, de no visitarlos y demás. Pero sí, por el momento sí. Vamos a ver ahora con esta apertura nueva si cambia algo. Pero por el momento sí, yo creo que la gente tomó dimensión de la situación y se cuida. ¿Cómo te sentís al ser uno de los héroes de esta pandemia? Hola Yara, la verdad que yo no me siento un héroe. Solamente estoy cumpliendo mis funciones de algo lo cual estudié y me apasiona, me gusta. Soy una parte nada más de mucha gente que está haciendo algo para combatir esto. Dentro de esas personas está la gente de enfermería, de laboratorio, mucamas, camilleros, recolectores de residuos, la gente que está en los almacenes y en los supermercados, que es más, mucha gente de esa está muy expuesta a todo esto. Y algunas empresas no le dan los elementos de prevención como debería ser. Hubo muchos casos en Rosario, muchos supermercados que obligaban a sus empleados a trabajar en maneras, la verdad, para nada buenas. Así que no me siento un héroe, realmente. Es un grupo de personas que, bueno, que cumple sus tareas y las tiene que cumplir más aún en estos momentos. ¿Cómo está yendo por ahora el proceso sobre el coronavirus? Hola, Juli. Creo que bien. O sea, en realidad lo mejor que fue lo que cambia todo, que parece algo sencillo, aunque no lo sea, es el tema del aislamiento. Ya desde el momento cero que se haya puesto en marcha de forma temprana, hizo que el proceso siguiente sea bastante bueno y escalonado ahora, en parte como para volver a la normalidad. Pero bueno, las pandemias son cada 100 años, es algo que se actualiza constantemente y no se sabe si en realidad las decisiones que se van a tomar ahora van a ser beneficiosas para futuro. Así que bueno, por el momento los procesos y las medidas desde salud que se tomaron me parecen las mejores. No sé desde lo económico, ya no es mi rubro, pero bueno, tiene que haber ahí, hay un juego entre las dos. Así que desde la parte de salud, perfectas, pero bueno, ya era hora, digamos, que vuelva un poco a la normalidad todo. ¿Cómo te sentís al pensar sobre tener síntomas? Y uno nunca quiere estar enfermo, pero bueno, por suerte yo vivo solo y eso hace de que en caso de enfermarme no contagie a nadie, así que eso me queda más tranquilo. Más teniendo en cuenta que afecta más que nada a gente anciana o con problemas crónicos preexistentes, como diabetes, problemas cardíacos. Pero de hecho tuve síntomas y estuve aislado 11 días, pero bueno, me dio negativo. Y no me dio miedo justamente por eso. Ya si hubiera estado en contacto con gente de riesgo, sí, me hubiera dado miedo. Pero si no, no, o sea, realmente es muy poco probable que se manifieste la enfermedad grave. En muy pocas personas lo hace. ¿Qué piensa que va a cambiar el mundo después de este virus? Creo que va a cambiar por ahí en varios aspectos. Espero que la gente siga usando barbijo cuando va a una guardia, cuando se va a atender, cuando va a un lugar en el que hay foco de gente que se puede llegar a enfermar. Que tome conciencia de lo que es el lavado de manos, que es más importante que cualquier otra medida para prevenir cualquier tipo de enfermedad de cualquier aparato o sistema. Espero que sigan con esa actitud de seguir lavándose las manos, usando alcohol, cuidando a los otros, y si estás enfermo no ir a visitar a tus abuelos o gente que por ahí está más débil o que le puede afectar más alguna enfermedad. Espero que seamos más solidarios y que entendamos más que nada algunas cuestiones como ir a la guardia y la importancia que eso implica, y de no hacer uso desmedido del sistema de salud. Pero bueno, espero que nos haga mejor persona y que seamos más pacientes y tolerantes y más solidarios, obviamente. ¿Ya encontraron alguna vacuna eficiente para este virus? ¿Y para cuándo se cree que va a estar? En realidad, quien descubrió este virus fueron médicos y científicos chinos, que era obligatorio que denuncien esto al Estado, cosa que hicieron, pero bueno, el gobierno chino fue quien tardó en publicar esto y que la OMS lo sepa. Después, una vez que se enteró la OMS, creo que actuó bien. Le recomendó a los gobiernos que tomen medidas ante eso. Muchos escucharon, muchos no. Uno de esos fue China, que no escuchó y Tal vez si China hubiera tomado medidas en su momento, como las que nosotros tomamos, no hubiera pasado todo esto, ni el alcance sería mundial. Tal vez solamente se hubiera afectado China y parte del sudeste asiático. Pero bueno, la OMS en cuanto a los comunicados que emitió, hizo las cosas bien, calculo yo. Ya después el problema es de cada gobierno, que decida hacer bien las cosas o no. Que hicieron mal las cosas, caso de Estados Unidos, Brasil, Italia, España, Inglaterra, no hicieron las cosas bien. ¿Qué pensás sobre los médicos rosarinos o bonaerenses que quieran volver para ayudar a más personas con síntomas de coronavirus? Me parece fantástico que quieran hacer eso, que quieran volver. Esto no terminó, por más que ahora de a poco mucha gente pueda volver a sus trabajos, si hay muchos negocios que pueden reabrir, por suerte, esto no terminó. Tal vez haya muchos casos más en las próximas semanas. Y me parece fantástico que vengan más médicos. De todos modos, hay bastantes. Argentina es uno de los países en el mundo con más médicos per cápita, o sea, más médicos por cantidad de habitantes. Así que me parece fantástico que quieran venir los médicos rosarinos y bonaerenses que están viviendo en otros lugares. ¿Cómo crees que se propagó este virus? Y se propagó justamente por malas medidas gubernamentales de China y después del resto de los países. También hay que tener en cuenta que si hubiera sido en otra época en la cual no hubiera aviones y demás, no se hubiera extendido tan fácil, ni en tan poco tiempo. Pero bueno, en esta era que vivimos, se puede estar de 12 horas a otra en cualquier parte del mundo casi, así que eso es uno de los motivos. Y lo segundo, que comenzó justamente en un país y en una ciudad en la cual hay millones y millones de habitantes. Tal vez hubiera sido diferente si hubiera comenzado una isla con menos habitantes y por ahí un país más serio con respecto a esto. Pero bueno, justamente se propagó así porque ocurrió en China. Y los otros países tampoco supieron estar a la altura. ¿Deja secuelas el coronavirus después de padecer esta enfermedad? Es una buena pregunta. O sea, como enfermedad, el virus no deja secuelas, pero el virus causa neumonías, y las neumonías, algunas sí pueden tener alguna que otra secuela, pero esto es muy raro. De todos modos, es muy reciente esto, y a medida que pasen los meses, habría que ver las personas que se infectaron al comienzo, si a futuro van a tener o no secuelas. Por el momento no está comprobado que sea así. Lo que por ahí tampoco se sabe con certeza es si una vez que se tiene la enfermedad ya nos curamos y tenemos inmunidad para eso, o sea que no nos podemos volver a enfermar, o en realidad sí, eso no está tan claro todavía por el momento. Posiblemente se pueda tener la enfermedad más de una vez, porque hay bastantes genes del virus, y con respecto a las secuelas, en el caso de que haga alguna neumonía, alguna complicación grave de la enfermedad, puede que alguna neumonía deje alguna secuela, si fue grave la neumonía que produjo, pero no de base no deja una secuela. Es más, la mayoría de la gente es asintomática, no tiene ningún síntoma. ¿Duele el estudio del COVID-19? No, la verdad que no duele, dura unos segundos. Ingresa un hisopo en lo que es nariz, en las dos fosas nasales y en la garganta. Es un poco molesto, nada más. Me lo hicieron de hecho y no lleva más de unos segundos. O sea, se hace muy rápido. ¿Cuántos días tarda una persona infectada de COVID-19 en recuperarse? Eso va a cambiar, depende si el paciente tiene o no síntomas. Si no tiene síntomas pero se detecta que es COVID, se tiene que aislar 2 semanas, por más que esté recuperado. Y si tiene síntomas leves, como es la mayoría de las personas también, va a ser 1 semana con síntomas y nada más. Ya es diferente alguien que tiene que ir a terapia o requiere respirador, que son pocas personas realmente, pero bueno, eso varía, ya es puntual de cada paciente. ¿Cuántas probabilidades tengo de infectarme si estoy a 1 metro de un infectado? Hay más probabilidades que tenerlo a 2 metros, que es por ahí más lo recomendado. De todos modos, si esa persona tiene barbijo que le cubre boca y nariz, hay muchísimas menos posibilidades, pero muchísimas. Y también, si vos tendrías barbijo, y aparte de eso, al llegar a tu casa, cambiarte la ropa y siempre en la puerta dejar un trapo húmedo. En lo posible, mejor cambiarse las zapatillas y ponerse alcohol en gel en las manos. Haciendo todo eso, por más que tengas a un infectado 1 metro, es muy poco probable que te contagies. Pero bueno, hay que evitar eso en realidad. Lo óptimo es no estar tan cerca de las personas, 2 metros al menos. Porque un estornudo puede viajar hasta 4 metros mínimo. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. No recurrir a los lugares donde haya mucha gente y más si se sabe que alguien tiene síntomas o si vos tenés síntomas. ¿Puede el virus causarme COVID-19 a través de los alimentos y bebidas? Esa es una buena pregunta. Con respecto a eso, si bien no es un virus que se transmita por alimentos, ya sea verdura, carne, frutas, ni tampoco por bebidas, hay que tener en cuenta que pudo haber ido a la verdulería alguien infectado antes que nosotros, haya tosido o estornudado, y el virus se deposita en la superficie, por ejemplo, de una manzana. Manzana que la compramos y al llevarla a nuestro domicilio, si no la lavamos previamente y la comemos, ahí se puede provocar la infección. Por eso hay que tener en cuenta que cada vez que vamos a comprar algo, ya sea fruta, verdura, no tan así lo que es carne, porque generalmente eso está bien resguardado detrás de una vitrina, pero lo que es fruta y verdura se recomienda lavarlo y dejarlo en agua unos 20 minutos con una gotita de lavandina, que el cálculo después lo puedo pasar, le puedo pasar alguna imagen para que se lo muestren a su madre, a su padre, con quien vivan, así lo tienen en cuenta. ¿Por qué tantos médicos se enferman en Argentina de coronavirus? Esta es una buena pregunta también. En realidad, sí, en Argentina hubo más casos de personal de salud que en otros países, en lo que es proporción. Pero sacando eso, bueno, siempre el personal de salud, ya sea médico o enfermera, van a estar más expuestos al virus. Mientras hay personas que están en su casa cumpliendo correspondientemente la cuarentena, los médicos están en contacto con estas personas. Y en base a eso, bueno, hay más probabilidades de que un médico se enferme. Y por el otro lado, está el hecho de que no todos los hospitales y sanatorios tienen los insumos correspondientes. A veces falta algún que otro, y bueno, al paciente hay que atenderlo igual. Pero por el momento, en su mayoría, está habiendo de todo. Al comienzo no había barbijos, no había equipo personal, no había gafas tampoco, ni máscaras. Pero bueno, ahora ya en casi todos los lugares hay. Si un animal que posee COVID-19 puede contagiar a una persona, ¿y cómo la contagia? Según los estudios hasta el momento, o sea, es un virus que es propio de los murciélagos. Así como nosotros tenemos algunos que los animales no tienen. Pero bueno, todo comenzó con un virus de un murciélago que se extendió hasta otro animal y de ahí a un humano. Hasta el momento, supuestamente, hubo un perro que le hicieron un hisopado y dio positivo, pero sin síntomas. Aparentemente podrían hospedar el virus, pero no es lo más común. Eso está en estudio, pero aparentemente no contagiarían. De hacerlo, calculo que sería por las secreciones. Pero eso no está bien estudiado hasta el momento, por ahora. O sea, no está demostrado masivamente. No infectarían a las mascotas. En un principio el Ministerio de Salud no dio ninguna información al respecto, de que tengan que aislar a las mascotas ni nada de eso, por el momento. Bueno, doctor, de mi parte agradecerle inmensamente la oportunidad que usted nos dio de poder sacarnos tantas dudas. Les cuento que había algunas preguntas, pero muchísimas se fueron agregando durante la entrevista, y vamos a cerrar con la última pregunta, que la va a hacer la mamá de Kevin. ¿A qué se refiere con transmisión comunitaria y por qué si una persona tiene 37 grados de temperatura ya puede ser un caso sospechoso? Hola, buenas tardes. Un saludo a la madre de Kevin. Lo que en un momento se refería a transmisión comunitaria es que ya no había que tener en cuenta el foco epidemiológico. Esto significa tener en cuenta y preguntarle a la persona si estuvo en contacto o conocía a alguien que haya viajado al exterior o a los lugares de epicentro, que fue en su momento hace dos meses, que era si había viajado a Europa, a China, a sudeste asiático. Ya llegó un momento que la transmisión fue entre personas y personas sin contexto de viaje. Entonces ya la transmisión era comunitaria. No se sabe quién es la persona que infecta y cuál es la que no. Y en base a eso es que se tiene que tener en cuenta lo que son los síntomas. Y ahí entra en juego la temperatura, que en realidad comenzó en un momento para hacer el caso sospechoso mayor a 38 grados. Y después eso cambió a 37.5. Por ahí algunas personas toman antitérmico y hacen que la temperatura oscile más bajo, y esto no cambia el hecho de que tengas fiebre. Así que bueno, se puso la corte de 37.5 de temperatura ya para decir que era un caso sospechoso. Sumado a lo que es síntoma de tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Esto no significa que haya otras entidades o enfermedades que den estos síntomas. Lo más habitual es que, por ejemplo, uno ante un dolor de garganta tenga una angina. Y tos puede ser una bronquitis de cualquier otro tipo viral. Pero bueno, en este contexto de pandemia se cierra el círculo y hay que tener más cuidado y descartar esto. No sé si responde a la pregunta, si no... puedo hacer otra. No, Patricia, nada que agradecer. Estamos en una situación compleja, complicada, y siempre que se pueda ayudar, aquí estaremos. Después, eventualmente, si en un futuro, alguna otra semana, necesitan alguna otra charla, se puede hacer. Si quieren tocar alguna otra enfermedad, como el caso del dengue, que por suerte ahora viene el frío. Y asumo que va a haber menos casos, pero en Baigorria realmente se vieron muchos casos de dengue, muchísimos, y no se habló mucho de eso al respecto, y que también con medidas preventivas eso se puede erradicar fácilmente, sin necesidad de vacunas y medicamentos. Bueno, yo quiero hablar en nombre de la dirección de la escuela y agradecer al doctor Sebastianelli, apellido que me es muy grato nombrar, debido a que, bueno, no te conozco físicamente quizás mucho, pero sí te conozco la carrera, y creo que también es una enseñanza para los chicos. El hecho de preocuparse, estudiar y estudiar lo que a uno le gusta, llega a tener estos frutos como hoy vos. Y otra cosa, estuve una hora, sin darme cuenta, sumamente apasionada, escuchando tanto las preguntas de los chicos como sus respuestas, doctor. Así que gracias, gracias y gracias. Y yo creo que quizás por ahí algunos genes de la docencia también existen, porque fue muy didáctico, muy práctico. Y los chicos creo que han aprendido mucho más que escuchar tanto que hemos escuchado en televisión, con sencillas preguntas, pero con muy interesantes respuestas que nos ha dado hoy. Así que muchas gracias y esperemos tener otro acercamiento. Quizás también puede ser alguna vez en la escuela. Un beso enorme. Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para engrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Pasas no hallará nada más, pasar la tranca. Masas pasas no hallará nada más, pasar la tranca. Nadará la rana hasta alcanzar la parranda. Hará gargaras saladas para sanar la garganta. Hará gargaras saladas para sanar la garganta. Y la escuela 1254, Tomás Espora. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Transmitimos en directo para Radiodifusión 1254. Información de último momento. Hoy, sábado 19 de mayo de 1810, los criollos están reclamando a las autoridades la organización de un cabildo abierto para que el pueblo pueda decidir su destino. Esperamos atentos novedades. Hasta el próximo programa. Que tengan un muy buen día. Hola amigos de Radio Difusión 1254. Les habla Joel Acosta y como todos los días los acompaño en este horario. En el día de hoy les tenemos una noticia que les interesará mucho escuchar, querida audiencia, que siempre está pendiente de nosotros. Hoy, 20 de mayo de 1810, el virrey Cisneros tuvo miedo de que el pueblo comenzara una rebelión. Por eso les pidió ayuda a los jefes militares, pero ellos no se la dieron. Los criollos volvieron a pedir un cabildo abierto y Cisneros se vio obligado a aceptar. Entonces, el virrey recibe a funcionarios del cabildo, jefes militares y criollos, con quienes trata la convocatoria al cabildo abierto. Acompañamos mañana para más información, así que nos despedimos, querida audiencia, que tengan un gran día en esta mañana otoñal. Y seguimos transmitiendo en Radio Colonial, en el 1254 de tu dial. Hola amigos, de Radio Difusión 1254 les habla Kenneth Florenza y como todos los días los acompaño en este horario. En el día de hoy, lunes 21 de mayo de 1810, el cabildo comienza a tomar forma. Piden que en el día de mañana todos los vecinos se acerquen a dar su apoyo. Nos despedimos hasta mañana y estaremos a la expectativa de qué pasará en la reunión. La ropa me lleva al río, las manchas voy a fregar, para que limpias y radiantes las prendas pueda entregar. La bandera Tomasa. Mándanos tu audio si querés participar con pregones, información o noticias diarias. Y seguimos transmitiendo en Radio Colonial, en el 1254 de tu dial. Hola amigos de Radio Difusión 1254, les habla Morena Herrera. Como todos los días, nos acompañan en este horario. En el día de hoy, martes 22 de mayo de 1810, tras largo discurso y extensas discusiones, las autoridades del cabildo deciden que es tiempo de que el virrey abandone el poder y que el cabildo decida su sucesor. Y estas son las noticias del día, esperamos a las novedades de mañana. No te la pierdas por Radio Difusión 1254. Chao, quédate en casa. Vendo empanadas bien sabrosas para las buenas mozas. Vendo empanadas calientes para los más valientes. Mándanos tu audio si querés participar con pregones, información o noticias diarias. Y seguimos transmitiendo en Radio Colonial, en el 1254 de tu dial. Miércoles 23 de mayo de 1810, el cabildo forma una junta de gobierno y pone a Cisnero como presidente. Decisión no bien recibida por los demás. Gracias Nicolás Jiménez por tu participación en esta noticia diaria del día de hoy. Y ahora sí, seguimos con un arito de la seño Nidia. Aro, aro, aro, aro, chacarera, chacarera, chacarerita riojana. Si mi suegra entra por la puerta, yo salgo por la ventana. Muchas gracias, Zenio. Su familia no se quedó atrás y quieren compartir con nosotras otra vez. Aro, aro, aro, aro, la naranja anaranjada, el limón color de caña. ¿Cómo quieres que te quiera si tu corazón me engaña? Mándanos tu audio si querés participar con pregones, información o noticias diarias. Y seguimos transmitiendo en Radio Colonial, en el 1254 de tu dial. Bienvenidos a nuestra amada audiencia de la Escuela 1254. Hola, yo soy Inis y te voy a contar nuestra noticia del día. El 24 de mayo de 1810, la bronca crece, indigna al pueblo que no comprende por qué desde el cabildo volvieron a poner a Cisneros al frente. Protestan hasta conseguir la renuncia de todos los miembros de la Junta. Gracias por escucharme y hasta el próximo programa. Nos vemos. Muchas gracias, alumna Denise. Y ahora sí, la señora Norita de primer grado quiere compartir con nosotros un lindo pregón. Vendo velas y velitas para alumbrar las casitas. Vendo velas y velones para alumbrar los salones. Vendo yo todo lo que necesita. Llámenme, aquí estoy para alumbrar casitas. A ver, me parece que ahí se acerca un vendedor. Sí. Lo estoy viendo. Ahí viene. A ver, escuchemos lo que tiene para vender. Aquí llega el escobero que la quiere ayudar. Mis escobas y plumeros sí que barren de verdad. Mándanos tu audio si querés participar con pregones, información o noticias diarias. ¡Hasta la próxima! y seguimos transmitiendo en Radio Colonial, en el 1254 de tu dial. Viernes 25 de mayo de 1810. Los criollos reunidos en la plaza esperan las novedades del día al grito de "El pueblo quiere saber de qué se trata". Los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobierno patrio. A ver, me parece que ahí se acerca un vendedor. Sí, lo estoy viendo. Ahí viene. A ver, escuchemos lo que tiene para vender. Vendo mazamorra caliente para las negras sin dientes. Silvana, parte de nuestra audiencia, se comunicó con nosotros y nos deja este lindo mensaje. Buen día a los oyentes de Radio Colonial desde San Lorenzo, Santa Fe. Quería compartir con ustedes una experiencia de allá lejos, del 1972-73, por allá. Acá, en las escuelas, nos hacían cantar una canción por el 25 de mayo que decía algo así. A ver si alguno de los oyentes se acuerda. 25 de mayo, Fausto Día, que celebra la patria con amor. 25 de mayo, que renueva la epopeya gloriosa que triunfó. 25 de mayo, te saludo con un canto de amor y libertad. Hoy flamea por ti blanca y celeste la orgullosa bandera nacional. Y nada más que decirles que un viva la patria y sigamos adelante estudiando y trabajando para hacerla crecer mucho más. ¡Feliz 25 de mayo! No queremos que nos mande la reina ni el rey. Somos libres y tenemos la patria por ley. Gracias Omar Molbert por este hermoso mensaje. Gracias Silvana, gracias alumnos, gracias familias, gracias a toda la comunidad de la Escuela 1254 que nos ha acompañado a lo largo de esta semana de mayo. Nos despedimos para volvernos a encontrar. ¡Viva la patria!